Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos en la localidad de Cholila. Estoy acá con la secretaria de comunicaciones del gremio de la zona noroeste. Y estamos acá, escucharán el ruido que tenemos en Cholila. La verdad que vinieron muchos compañeros de la comarca a hacernos el aguante. Venimos con un paro progresivo por mejoras salariales acordes a una canasta básica. Y bueno, la tengo la secretaria acá que les va a dar un poquito más de información. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, acá nos juntamos con compañeros y compañeras de Cholila, hay compañeros de Puyén también. Nosotros venimos desde Lago Puelo. La verdad que lindo encuentro, hay bastante gente. Y bueno, estamos siguiendo con el plan delineado por los delegados y las delegadas en plenario provincial, cumpliendo el paro de 120 horas. Hoy estaba estipulada esta movilización en Cholila y a la vez también en Cusamen están reunidos los compañeros y las compañeras. Estamos pidiendo lo mismo de siempre, mejora salarial, estamos en situación de indigencia, los docentes, ni siquiera pobreza, indigencia, estamos por debajo de la línea de indigencia, estamos pidiendo transporte, que se paguen las deudas a los transportistas privados, estamos pidiendo partidas suficientes, porque las partidas son insuficientes, debe haber un aumento en partidas y por sobre todas las cosas, arreglos en las escuelas, porque ya en esta situación no se puede dar más clases. Recordemos que todavía en Maitén hay una escuela que está dando clases en distintos salones municipales porque la escuela no funciona. Así que bueno, nada, vamos a seguir la lucha. Buenísimo, Ana. Bueno, desde Cholila, mi nombre es Daniela, soy delegada de la 727 y la verdad que es un lindo encuentro, como decía recién Ana, y no pedimos nada que no vengamos pidiendo hace por lo menos 6 años atrás. Así que estamos en la misma esquina de siempre, en Cholila, con compañeros y compañeras. Gracias por el espacio, gracias a la audiencia y sobre todo gracias a las familias por entender de la lucha docente, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que se valore nuestro trabajo y que nuestro salario sea digno. Así que bueno, gracias por el espacio.